Bueno, ya estamos con los autores del libro Dentro Fuera, que se presentó ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos son María José Carrera y Janier H. Palao, quienes precisamente tienen mucho que hablar de este título de su libro, Dentro y Fuera. Cada uno de ellos, pues, nos contará, en el caso de María José, ella tiene que ver con el dentro. A ver, ¿cómo se da este proceso? Buen día, Laurita, buen día a todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, les cuento un poco. Este libro de Dentro Fuera viene con una dualidad. Entonces, dentro va con la parte de una residente, de una quiteña, que ve la ciudad desde su núcleo, y ya viviendo aquí como toda su vida. En cambio, la parte de fuera ya es de un extranjero que está experimentando la ciudad por vez primera. En el caso de dentro, yo hablo de las experiencias que tengo a diario en esta ciudad, que me va asombrando, que a veces ignoro también, paso por alto porque como lo veo todos los días, sin embargo me sorprende y nunca quiero dejarla. Entonces voy haciendo un poco, a veces una crítica también, un poco de mis experiencias, de mis vivencias aquí, y sobre todo cuento sobre, no sé, parajes que yo veo, gente que yo veo, también la forma en que yo actúo dentro de esta ciudad. Que a pesar de haberme ido fuera, regresé acá porque me gusta y hay cosas que me gustan. Entonces, más o menos de eso va mi parte de dentro. Y vamos a ver qué pasa con esa parte de fuera, cómo ve a esta ciudad, a este país. Muy buenos días, sí, pues fuera es una observación sobre mi persona, sobre Quito y sobre todas las referencias que había tenido antes de vivir en la ciudad, ya que Quito ha sido una ciudad tan catalogada, tan fotografiada, por ser la primera ciudad patrimonio de la humanidad. Y entonces, desde esa visión de encontrarme por primera vez en este espacio físico, pero ya había tenido referencias de él sin haber vivido, sin haber caminado por la ciudad. De esa experiencia, desde las referencias, tanto patrimoniales, historiográficas de la ciudad, y encontrarme con lo que ya había leído, con lo que ya había saboreado por las letras, y después caminar por este sitio. Señor Janier, ¿de dónde viene usted? De Cuba. Ah, viene de Cuba. Bueno, ¿y qué es lo que más le ha impactado de Ecuador? Le ha permitido pues llevarlo a su libro. Sí, yo dentro fuera pertenece mi parte a un texto mucho mayor que pretendo escribir que se llamará País Excéntrico, y creo que hay mucha excentricidad en este país, desde las condiciones geográficas, ser la mitad del mundo, también ser una de las ciudades más altas que convierte a Quito como en el cielo raso del planeta, y un poco también deslumbrándome con los textos que había escrito Alejandro de Humboldt sobre el país y sobre el calor, el sol y el frío, esos grandes contrastes que unen a una geografía que parece ser dispersa, pero que se une en un solo país, en un solo concepto que se llama Ecuador. Es nieve en las copas de los volcanes, calor abajo, el sol cayendo perpendicularmente, el frío, la niebla. Eso hace que sea un país disperso, diverso, pero además en el que hay una cierta unidad que pudiera ser la palabra Ecuador, que unifica a esa geografía. En el caso suyo, María José, dentro es poesía, narrativa, ¿qué encontramos? Bueno, es poesía y poesía en prosa. ¿Y en el caso suyo, Janier? Sí, yo creo que vendría a ser como una especie de género de literatura transgenérica en la que no se puede delimitar si es poesía, ensayo, diarios, libros de viajes, valoraciones, notas íntimas. Todo eso hace un gran pastiche en la que se logra un texto en el que no se puede un poco definir si es poesía o narrativa. A veces toca un poco el ensayo, porque son valoraciones muy personales sobre la geografía, la gente. ¿Qué tal esta experiencia, María José, de poderse encontrar a través de la literatura y obviamente mantener una dualidad dentro-fuera? Bueno, Janier y yo nos conocimos en el encuentro de Paralelo Cero de este año, y desde ahí empezamos como ya una gran amistad. Entonces él me contaba sus experiencias aquí en Ecuador y las cosas que lo sorprendían. Y ya en algún punto hablamos también de este proyecto, que, bueno, les cuento de paso que también se hizo como el lanzamiento de Llueve Ediciones, que es la primera editorial especializada en libros de arte aquí en el país. Entonces, con esto nosotros empezamos a conversar sobre trabajar en este proyecto editorial y tal vez trabajar un libro que hable sobre Quito, sobre la ciudad. Entonces, las percepciones. Realmente ha sido un trabajo muy agradable, porque mientras hacíamos el libro también íbamos conversando, ¿no?, sobre nuestras experiencias, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, cosas así, que al final pudimos reflejarlas en un texto. Pero este texto también se fue conjugando con imágenes, fotografías que yo he tomado de la ciudad a lo largo de estos años y dibujos que Yanier ha ido también haciéndolos inspirado en lo que ha visto en su tiempo. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Dentro o fuera? Bueno, este libro, como es de edición limitada, por ser un libro artesanal, entonces se hace por lo general bajo pedido. Son ejemplares. ¿A dónde pueden únicos. Pedirlo? Acá pueden llamar al 099-2523-970. Ese es mi número de contacto, pueden hacer el pedido. El libro es totalmente con materiales reciclados, papel manufacturado. Entonces va combinando alguna serie de materiales que lo hacen como especial. 099-2523-970 es el número al que ustedes pueden comunicarse para adquirir este libro Dentro o Fuera y acercarse un poco a la ciudad de Quito. Vino también a la mente que ya les estaremos contando un nuevo libro que se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión, Lecciones del Abismo, que tiene mucho que ver con la ciudad de Cuenca. Miren ustedes cómo también los escritores pues van poniendo corazón para cada una de sus ciudades. Así que éxitos. Esperamos que el público que está haciendo parte del noticiario de Zona Cultura pueda ser parte de este encuentro con la ciudad de Quito a través del libro Dentro o Fuera, comunicándose al 099-2523-970, libro que lo están poniendo a consideración del público María José Carrera y Janier H. Palao. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias.